Grandioso baile en los patios de la Escuela Preparatoria Federalizada número 2, Iniciato Villanueva Martínez, este 27 de octubre en punto de las 8 de la noche. No faltes, cooperación, 15 pesos. El grupo M503 invita.